pesar de tu ausencia, del dolor incontrolable, de mi suerte a la deriva, mi felicidad inestable, de la noble tempestad que nunca alcanzará la calma, del matiz despavorido que se cubre toda mi alma, de las noches estrelladas, de los días sin razón, de las tardes grises con pincelazos de emoción, de cada una de las lágrimas que un día derramé, sentimientos de nostalgia que algún día retraté, a pesar del tiempo, de tu partida inapropiada, de tu ausencia desmedida, tu presencia extraviada, de mis gritos de dolor, de mi ahogo impulsivo. Te fuiste con la muerte, pero para mí estás vivo. Caminas por el valle encantado de la muerte. Espero algún día encontrarte y por suerte decirte lo que causa tu ausencia en mi piel. Estas palabras duelen, aunque se escriban en papel. Desangra mi grafito, el corazón se paraliza. Cada lágrima y suspiro representa una paliza. Apoteósica mención cuando pronuncio bien tu nombre. Vuelvo a ser un niño y desvanece este hombre. A pesar de no tener el valor de aceptar, me pierdo en las lágrimas que empiezo a derramar. Me cuelgo del reloj, de las horas, los segundos. Sigo siendo un vagabundo en un coma profundo, peleando con la vida, alterando la razón. Dejaron tu cuerpo sepultado en un panteón. Aquella tierra que caía cubriendo tu ataúd sepultó mi alegría, que era mi virtud. Ahora solo lloro, recuerdo tu presencia. Me ahogo en el llanto, desapruebo tu ausencia. El destino nos lleva a la deriva. ¿Dónde vamos? No me importa, papá, yo solo sé que te amo. Una musa, un papel, un poema, un grafito, un sentimiento de nostalgia que me mata de a poquitos. Una noche fría, la oscuridad que me envuelve. El recuerdo de tu muerte con mi vida se disuelve. El dolor incalculable que ha causado tu partida. Las noches que he llorado por las calles y avenidas. El sol, la luna, el frío, el viento, ellos son testigos de este enorme sentimiento que me ataca y que me parte la existencia. Prendo una vela en el nombre de tu ausencia, del vacío tan profundo que aún habita en esta vida que yo tengo, que ya no me excita.